La educación es un derecho humano y, como tal, los estados tienen la obligación de garantizarla. ¿Sabías que existe una ley de educación nacional que reconoce que todos los niños, todas las niñas, adolescentes y adultos tienen prioridad para educarse? Sí, es así. En la Argentina hay una larga trayectoria en el reconocimiento del derecho a la educación. Y en la actualidad, tenés el derecho a la educación sin importar tu condición social, económica, cultural, no importa en la casa que vivas o en el barrio donde hayas crecido. Es una obligación del Estado posibilitar todos los medios para que puedas educarte. Tenemos derecho a la forma educativa que elijamos o que necesitemos. A través de la Ley de Educación Nacional, la número 26.206, se promueven distintas modalidades de educación, ya que no solo lo formal es educación. También existe la educación no formal, la educación en contextos de encierro, para personas con distintos problemas de salud, la rural, la urbana, a distancia, presencial. Es obligación del Estado promover una infinidad de propuestas para que todos y todas tengamos acceso a la forma educativa que mejor nos haga crecer. Tenemos derecho a la mejor enseñanza. Eso significa que el Estado nacional y provincial deben garantizar las condiciones para que eso suceda, desde el espacio físico hasta la formación de los maestros y maestras. Esto está claramente especificado en el artículo 85, inciso F de la Ley de Educación Nacional, donde dice que el Estado dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos. Entonces, los estados tienen la obligación de ofrecer educación gratuita y de calidad a la población. Sin embargo, en Córdoba esto no sucede, o al menos del todo. La educación pública está en franco retroceso debido a la falta de presupuesto que el gobierno provincial asigna y que se ve reflejado en las malas condiciones que presentan los edificios más antiguos. La Escuela Alejandro Carbó de Córdoba Capital tiene más de 100 años y alberga a más de 4.000 estudiantes entre los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Sin calefacción, cielos rasos que se desprenden, baños inhabilitados, falta de accesibilidad para estudiantes discapacitados. El histórico edificio ubicado en el centro de la ciudad sufre desde hace décadas el abandono por parte de las autoridades provinciales. Y es por eso que los y las estudiantes han decidido hacer valer su derecho a la educación gratuita y de calidad, tomando las instituciones en demanda de mejoras en la infraestructura. Julieta Bujedo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Alejandro Carbó. Bueno, nosotros decidimos tomar el colegio después de haber tenido una reunión acá en el colegio con el inspector Taborda, en donde se nos dijo que sí, ya habían hecho obras, pero que nosotros no vimos avances. A la noche se tuvo una reunión con Delia Provincial, los representantes del centro y representantes de nivel terciario, en donde no se llegó a un acuerdo y ellos se pusieron en compromiso del día siguiente traernos un plan de obras. Nosotros no estipulamos el tiempo, sino que ellos fueron quienes lo puso. Trajeron el plan de obras, pero no era lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos un plan de obras bien hecho, una carpeta en donde se detalle cada cosa que se va a hacer, en qué tiempo, con planos, con mediciones, con todo lo que requiere un plan de obras, licitación, de diferentes empresas que vengan y que hagan los proyectos. Y sin embargo, se tuvo una sola hoja en donde no, ni siquiera tenía el año en el que se iba a realizar, así que nosotros no podíamos agarrarnos a eso para hacer ningún tipo de reclamo en un futuro que no se cumpla. Así que por esa razón se decidió tomar directamente todo el establecimiento. Nosotros creemos que eso es una burla para nosotros, ya que eso no nos garantiza nada. Y promesas y hasta inclusive planes de obra firmados por el señor Abobac tenemos y que no se han cumplido. Entonces, ahora vamos a ir por algo ya más legal. Pero el Carbó no es la única escuela tomada por los estudiantes. A principios de septiembre, alumnos del Leopoldo Lugano comenzaron con la medida de fuerza tras la indiferencia del Ministerio de Educación a sus pedidos por buenas condiciones edilicias. Joaquín Conte, presidente del Centro de Estudiantes del IPET 248 Leopoldo Lugano. No se cumplen los plazos que nos dan para arreglar los problemas edilicios que tiene el colegio. No anda la ventilación en algunos cursos, hay cursos que no tienen un revoque ni tienen pantallas de gas, no hay luz en algunos cursos, tampoco funcionan los baños. y también estamos pidiendo, bueno, la punta del árbol se hizo hoy, pero estamos pidiendo que se hagan canchas para poder hacer educación física. Días después de la toma del Lugones, otras instituciones hicieron lo propio hasta llegar a un total de 8 escuelas tomadas. Por su parte, el Ministerio de Educación de la provincia no da mayores respuestas a los centros de estudiantes ni a la población, ya que evita el contacto con los medios de comunicación. Mientras tanto, los centros de estudiantes esperan los planos de obra para levantar las tomas y retomar las actividades en las escuelas. Desde Córdoba, para El Expreso Farco, Radio Comunitaria La Ranchada. Caer verde del árbol de la vida da igual, siempre da igual, da igual, siempre da igual. Los gusanos te comerán, las hormigas te roerán, pero las hormigas no son roedores, así que eran de las suyas contigo, conmigo.